Estoy aquí como pudiera estar con una escopeta en una mecedora a las puertas de un rancho de Texas. A la espera de universitarias veinteañeras en busca de mis herramientas porque se les ha pinchado una rueda. Si parece todo tan sencillo, cambiadlo. Sí. Nos quedéis como estatuas de granito ahí parados. Tu suela que es ochedas pegado al plato de espagueti, el asfalto. Nadie viene a saldar cuentas a mi bloque, todo arreglado. Hasta que sea un jubilado aburrido, ya me vio recortando cupones para el supermercado. Prefiero no haberme abandonado, muerto de pena a las puertas de los juzgados. Confesiones, pecados, ángeles, diablos. Soy la guinda, cáscara de plátano en la cima de este cubo de basura. Llamado mundo, es más válida la ley del diente por diente que no la de un juez. Corrupto, tengo contactos en el cielo, infierno. Que a estos primeros no acuda muy a menudo a verlos. Equilicua, esto es así, ya nadie cuestiona mis métodos. Antes mi estilo era cremita. Me puse manos a la obra y bote, bote, mousse de chocolate. Hay días en los que al levantarme luego con el pie izquierdo me da la sensación de no tener más conversación que una muñeca hinchable del sexo. Esto, me tumbo los papos, me hago tanto aparato, tipo no suena como tú estabas pensando. Planes a corto plazo, déjalo ya, sé lo que me hago. No confundas mi saber estar con el de cualquier pacuato. Allá afuera, trompas de elefantes, narices de payasos. Y yo en medio, vaya, ¿aquí qué hago? En vuestros trapos sucios no me involucren, no estoy en el ajo. Me producen las mismas arcadas de una embarazada en la boca de su estómago. En la calle, nubes y baldosas grises, por en medio, perros de presa y caniches, reyes de espadas, putas de oros, sí. Sonrisas de comodines, como dices. Las deudas se pagan en efectivo o en dedos meñiques. Deja que te explique, si Dios existe y da a cada uno lo que se merece, le pasaré factura a los findes. Señora gente, no se interponga, no. Sé de números, idiota. Una botella en el maletero, dos preservativos en el bolsillo izquierdo, tres planes para esta noche, ¿con cuál me quedo? No todo es tan bonito como quisiera. En la carretera, gatos atropellados, perros degollados y tejones muertos. Nubes púrpuras en mi cielo. Voy a seguir pisando los hostales, aeropuertos. ¿Y a quién quieres ver? ¿A una señorita en un motel o a la enfermera del Samur? Tú sabrás, buf, cara cruz, aros de cebolla o tiramisú. Yo que tú sospecharía hasta del mosquito que revolotea en el ambiente. ¿A quién quieres ver? ¿A una señorita en un motel o a la enfermera del Samur? O la enfermera del Samur. Samur.